Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares a Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy. Reflexiones sobre la sinuosa actualidad económica con Ariel Boskin. Seguramente, Ariel, es una cuestión y o preocupación que atraviesa muchas disciplinas, no solamente la economía. Esta cuestión de los términos, esta cuestión de los léxicos, esta cuestión que alguien rápidamente podría decir el de la comunicación, cómo comunicar problemáticas propias de una disciplina, saberes específicos de una disciplina a quienes no son conocedores en profundidad de esos contenidos. Esto, por supuesto, no significa que no sepamos de qué se trata cuando hablamos de economía, porque diariamente estamos atravesados por esa ciencia, por esa disciplina. Absolutamente, es muy complicado trasladar al lector interesado, a quien escucha interesadamente estas cuestiones. Lo abstracto que puede llegar a ser la economía, otras disciplinas en las ciencias sociales, sin perder, por otro lado, el foco de la cuestión o el objeto que nosotros estudiamos. Ariel Boskin, economista. Creo que es un problema irresoluble, en tanto como te decía antes, la economía interesa cotidianamente, afecta concretamente los intereses de las personas que viven en un determinado país, en una determinada circunstancia. El problema lo tienen también, los físicos, los matemáticos, pero tienen una repercusión mucho más indirecta que en los economistas. Sobre si la economía es una ciencia o no es una ciencia, yo no tengo dudas de que es una ciencia y a la misma altura de el resto de las ciencias sociales y el resto de las ciencias, para mí mal dichas, no importa, naturales o exactas, en tanto intenta determinar ciertas regularidades que no son producto del accidente, de las circunstancias específicas de un momento determinado, que no tienen más que causas puramente accidentales. Así que seguro que es así. El problema es que, de nuevo, cuando uno quiere explicar esas regularidades, se ve chocado, confrontado cotidianamente con las, sobre todo en un país como la Argentina, todos los accidentes que impiden pensar en alguna regularidad del fenómeno que está estudiando. Un aumento del tipo cambiario real ocasiona una reducción del salario real y, en consecuencia, las firmas son impulsadas a incrementar su demanda de trabajo. Ello ocurre bajo la mediación de las sustituciones de trabajo por capital, tanto en su forma directa como indirecta. En el caso de la sustitución directa, la caída del salario da lugar a que en las firmas minimizadoras de costos se produzcan las distintas mercancías con nuevas técnicas que requieren una mayor cantidad de trabajo por unidad de producto. A este mecanismo se suma el accionar de la sustitución indirecta, que se realiza a través del consumo. Como resultado de la caída del salario real, se abaratan las mercancías intensivas en el trabajo en relación con aquellas que son producidas con una alta proporción de capital, por lo que la cantidad demandada de las primeras se incrementa. De este modo, el intento de los productores de satisfacer el aumento de la demanda de mercancías intensivas en el trabajo los conduce a demandar a su vez una mayor cantidad de trabajo. Texto tomado de Política Cambiaria, Distribución del Ingreso y Estructura Productiva, de Ariel Boskin y Germán Feldman. Sabés que leyendo, recorriendo tu currículum, tu vasto currículum académico, hay muchas gracias. Una especie de puente entre algunas de las materias que participás en distintas universidades. Leo, por ejemplo, teoría económica, leo, por ejemplo, que participás de un equipo de cátedra dedicado a la historia del pensamiento económico. Que participaste en seminarios dedicados a economía marxista, a microeconomía, a macroeconomía. ¿Cuál es el punto de contacto que hay entre una teoría, entre la historia del pensamiento económico, entre una doctrina como puede ser la marxista, o probablemente en la charla surjan otras miradas en torno al enfoque de lo económico y, por ejemplo, esto que suena más difícil, macro y microeconomía? La macro y la microeconomía, digamos, son conceptos que surgen del puro desarrollo de la historia de la economía misma. Con lo cual, si uno sigue de cerca las palabras o las lee muy literalmente, uno pensaría que la macro se ocupa de las cuestiones más agregadas y la micro de las cuestiones más chiquitas, por ejemplo, de una empresa, del comportamiento de una empresa o de un determinado mercado, y la macro se ocupa del comportamiento general de la economía. Eso en realidad digamos, me sale la palabra en inglés, perdón, misleading, digamos, sería un malentendido, digamos, es producto propio del desarrollo de una corriente particular del pensamiento económico. Yo creo que lo que une el puente común de todas esas cuestiones es lo que creo que yo estudio, que es lo que se conoce como teorías del valor y la distribución, que dicho en castellano, yo cuando me presento con mis alumnos, porque, digamos, damos teorías del valor y la distribución en los cursos que enseñamos. Lo primero que les digo, bueno, pero la palabra valor y la palabra ya distribución, la palabra valor es algo que nosotros no usamos cotidianamente. Así que básicamente lo que nosotros explicamos es cuáles son las reglas o las leyes que permiten explicar los precios y la distribución del ingreso. Es decir, ¿hay alguna regla por la cual el precio, si uno... A nadie le extrañaría de que yo dijera que el precio de este vaso de agua, bueno, en este caso fue gratis, pero alguien lo pagó, nunca va a ser mayor al precio de un automóvil, digamos, para poner... ¿Eso es casualidad? ¿Eso es producto de la casualidad o producto de que hay alguna regla más o menos regular que determina el precio de este vaso y el precio del auto? Porque si fuera una cuestión puramente casual, como diría Marx, y contingente, uno podría esperar que a veces el vaso fuera más caro que el automóvil. Eso nunca pasó. Entonces, lo que nosotros enseñamos es eso. ¿Pero por qué enseñamos eso? ¿Por qué estudio eso? ¿Porque es una cuestión puramente abstracta? Es cierto que es absolutamente abstracta, pero no es puramente abstracta. Porque básicamente los precios son una forma en la que se determina, se regula la distribución del ingreso, dicho mal y pronto, los salarios, digamos. ¿Sí? Uh-huh. Si yo vuelvo a decir, los salarios de un trabajador promedio en Argentina son de 6.000 pesos. ¿Eso es alto o bajo? Y lo primero que una persona que viene de afuera, digamos, me diría es, bueno, decime cuáles son los precios, porque decime qué se puede comprar con ese salario. tener un referente, estar mencionando, ¿verdad? Entonces, lo que importa no es el salario en sí mismo, el valor nominal, digamos, el valor monetario del salario, sino esencialmente qué cantidad de bienes se pueden comprar con un determinado salario. Y lo mismo con la retribución al resto de las categorías sociales que forman parte de la sociedad, porque en esta sociedad no solo hay trabajadores, sino que también hay capitalistas. Bueno, nosotros, yo lo que estudio es cuáles son esas reglas que determinan que parte de la torta que se produce anualmente vaya a los trabajadores, parte vaya a los capitalistas, parte vaya a los terratenientes. Ariel Boskin es licenciado en Economía, recibido en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad de San Andrés. Boskin se desempeña como investigador asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Antes dijiste que efectivamente estas cuestiones no son cuestiones abstractas, no pertenecen a un mundo que no tiene lazos, vínculos, conexiones con la realidad cotidiana. Aceptado esto, viene entonces la pregunta. Estudiar este tipo de problemáticas en un país concreto, léase República Argentina, ¿le incorpora a la problemática un plus que en otros espacios, en otras economías nacionales, no están presentes como en la economía argentina? Seguro que la forma o la manera en que la distribución ocurre en Argentina tiene especificidades. Un país como la Argentina, por ejemplo, tiene que tener en cuenta, lo hemos visto a lo largo de este año, por ejemplo, qué pasa con la parte del ingreso que va a parar no a los capitalistas ni a los trabajadores, sino a quienes detentan o que son dueños de no solo del capital y del trabajo, sino de la tierra, ¿sí? Cosa que en otras economías tiene menor relevancia. Dicho esto, están quienes van al extremo y tratan de ver en Argentina un caso raro, un caso particular, uh-huh. Un caso que no tiene, digamos, paralelo en ninguna otra economía, y eso es, a mi modo de ver, es absolutamente incorrecto. Digamos, las reglas generales, tal vez las más abstractas, que se aplican en la economía argentina, valen para casi todas las economías. Lo que hay son especificidades que de alguna manera condicionan la expresión de esas reglas generales. Mencionaste el último año, y ese es un periodo de tiempo concreto que tiene que ver con un cambio de gobierno, un cambio de política económica, un escenario de otro tipo al que se venía sosteniendo, no de manera monolítica, no de manera homogénea, en ese lapso gestionado por el kirchnerismo. Si habría que hacer como una tabla de doble entrada, donde ciertos tips caracterizan ese periodo 2003, 2015, y otra tabla donde hay puntos vinculantes y diferencias con el periodo abierto en diciembre de 2015, ¿qué escenario, qué dibujo podés hacer? La pregunta es muy amplia y voy a tratar de acotarla a orientarla a los temas que estudio yo, que digamos, a lo que veníamos hablando de las teorías del valor y la distribución, digamos. Bien. Ahí está el punto, el recuadro. Si hacemos una simplificación drástica, podemos decir que en la historia del pensamiento económico, digamos, en la historia de la teoría económica, porque el pensamiento económico no es sino una manera en que la teoría económica se va desarrollando, y por eso, y solo por eso tiene sentido estudiarlo, no por una cuestión histórica, digamos. Puede ser una cuestión histórica por sí misma, pero lo interesante es tratar de entender esos conceptos a la luz de su desarrollo histórico. Podemos encontrar que hay, digamos, dos grandes explicaciones de los determinantes del valor y la distribución, de los precios y la distribución del ingreso. Para una corriente dominante, podemos decir, lo que tenemos es que la distribución, es decir, el salario, las rentas, los beneficios, se determinan por la acción de la oferta y la demanda, ¿sí? Es como cualquier mercancía más, el trabajo va a determinarse por la cantidad de trabajadores disponibles que hay en una determinada economía en relación a la demanda. Mientras que para otra corriente, esta corriente es lo que se conoce en la teoría económica como corriente neoclásica o marginalista, y es la corriente realmente dominante. Es la corriente que escuchamos no solo en digamos, en la mayoría de las universidades, en la mayoría de los libros de texto que de los alumnos, sino también es lo que se escucha en general cotidianamente cuando los comunicadores, economistas se expresan en los medios. En general, de una manera u otra, sus prescripciones de política o sus lecturas de la realidad tienen detrás esta teoría. Por otro lado está la teoría que, déjame llamarla la teoría clásica, pero que en realidad tiene como mayores exponentes a Ricardo, a Marx, a Smith, y ha sido retomada en tiempos más o menos recientes por un autor italiano que se llama Piero Sraffa, que básicamente lo que plantea es que la distribución, es decir, el salario, el poder de compra de los trabajadores, no está determinado por fuerzas mecánicas y válidas que para todo momento y lugar, sino que está determinado por fuerzas sociales, es decir, está condicionado por elementos históricos específicos de cada situación en particular, los cuales es difícil hacer una generalización que valga para todo momento y lugar. Si yo tuviera que, entonces, volviendo a la pregunta, si yo tuviera que decir cómo categorizar a estas dos ciclos ecopolíticos, digamos, en términos de estas dos teorías, yo diría que a grandes rasgos, y no sin excepciones, pero a grandes rasgos, el kirchnerismo, digamos, tenía políticas que estaban justificadas de atrás, digamos, por teorías económicas que vienen que se generan a partir de una teoría del valor y la distribución de estilo clásica, mientras que este gobierno, el actual gobierno, justifica sus políticas económicas sobre la base de la teoría que llame neoclásico marginalista. Déjame solamente ponerte un ejemplo para no hacerlo tan abstracto. Sí, claro. Cuando el ministro de Economía actual dijo los sindicatos van a tener que pedir, digamos, pensar o negociar o en su cabeza misma, digamos, entre salarios y empleo, lo que el ministro está diciendo, digamos, dejando de lado cualquier cuestión ideológica, sino puramente teórica, lo que el ministro está diciendo es, si el salario que pretenden los trabajadores es muy alto, la demanda de trabajo va a caer, como pasa con cualquier mercancía cuyo precio aumenta. Sí, entonces está pensando en una determinación puramente de oferta y demanda del salario. Mientras que el gobierno anterior lo que tenía, digamos, de nuevo, no sin dificultades, pero esencialmente el mensaje que enviaba es, el salario es al revés, tenemos que incrementarlo porque son los trabajadores quienes generan poder de compra en una sociedad, y cuanto mayor sea el salario, mayor va a ser el poder de compra y la capacidad de producción que va a tener un determinado país, una determinada sociedad. El canal macroeconómico opera de la siguiente manera. Dado un determinado nivel de los salarios monetarios, un aumento del tipo cambio nominal ocasiona una disminución del salario real y en consecuencia se registra una reducción del costo de producción de los bienes exportables nacionales. De esta forma, el aumento del tipo de cambio induce a los consumidores extranjeros a cambiar la composición de su demanda, es decir, la demanda de exportaciones en el país analizado aumenta. La intención de las firmas locales de satisfacer dicho crecimiento de la demanda finalmente produce un aumento de los niveles de empleo y de producto de la economía. Por último, de acuerdo con el canal de desarrollo, debido a una devaluación real, sube el precio de los bienes comerciables internacionalmente en relación con el de los no transables, lo que a su vez provoca dos efectos, uno positivo sobre el nivel de la inversión agregada y otro sobre su composición. Cita del libro Política cambiaria y distribución del ingreso y estructura productiva, escrito por Ariel Boskin y Germán Feldman. Este, digamos, panorama, esta pintura que acabás también a grandes rasgos y desde la especificidad de los temas que dentro del campo de lo económico vos estudias, ¿en qué punto, en qué lugar, si es que hay un punto, si es que hay un lugar, está vinculado con algo que, leyendo tus textos, o por lo menos los títulos de varios de tus textos, aparece como una constante? Menciono política cambiaria, menciono distribución del ingreso, menciono estructura productiva. Esa es una, digamos, es absolutamente cierto, es una parte importante de mi trabajo. La otra parte es estudiar en profundidad la teoría marginalista, sobre todo de un costado crítico. Esencialmente, lo que tiene un país como la Argentina, digamos, es lo que se conoce en la teoría económica como una estructura productiva desequilibrada. Es decir, tiene un sector que podemos llamar el sector agrícola, que es competitivo al nivel internacional, en términos de Marx y de Ricardo, por las bondades de la naturaleza. Uh-huh. Y otro sector que es el sector industrial, para llamarlo a grandes rasgos, que por cuestiones históricas no ha sido competitivo a nivel internacional. Entonces, el primer problema, y acá es difícil, esta es una de las primeras dificultades que uno logra, digamos, que uno encuentra cuando explica estos temas, es que en realidad la fertilidad o las bondades de la tierra no son cuestiones que uno pueda, de las cuales uno pueda hablar abstractamente sin conocer antes la distribución del ingreso. Es decir, un sector productivo no es productivo, competitivo internacionalmente o no, independientemente de cuál sea el nivel de salarios y de cuál sea el nivel de beneficios en una determinada economía. Se puede demostrar bien que el mismo sector puede ser competitivo para un determinado nivel de salarios, para determinado nivel de beneficios, y no competitivo para otro. Con lo cual, uno tiene que estudiar necesariamente cuáles son las causas de que ese salario, de que ese nivel de salarios o de beneficios sea alto o bajo. En ese régimen influye fuertemente la política cambiaria. Si uno piensa que esas causas son puramente económicas en el sentido de que se determinan por la oferta y la demanda, la política cambiaria debería simplemente, de alguna manera, pasivamente acompañar esas leyes de la naturaleza. Mientras que si uno piensa que en realidad hay una determinación histórica de esas variables distributivas, la política cambiaria misma se convierte en una forma en que la distribución del ingreso se determina en una sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Cuando el gobierno decide devaluar, lo que está haciendo es decidir bajar el nivel de salarios, por ejemplo. Bueno, eso es porque algunos lo plasman como una cuestión inevitable por el desarrollo de las puras leyes económicas, y otros pensamos que no es inevitable, que es una decisión de política económica dejar el nivel de salarios en un determinado nivel y no en otro, digamos. Ariel Boskin, economista. Sí. Y cuando se discuten salarios, cuando en lo que conocemos como las paritarias, cuando ocurren estas negociaciones salariales entre los sectores que participan de lo que algunos denominan el mundo del trabajo, en realidad, ¿cuál es la referencia que se debiera tomar, que a lo mejor no es la que se toma en cuenta, para determinar si lo que está reclamando un gremio es lo que realmente le va a servir, le va a alcanzar a sus afiliados o es una punto suspensivo? Es decir, porque la pregunta, reformulo la pregunta, ¿cómo se determina si lo que está reclamando un gremio es de alguna manera justo o no es justo? Para algunos podría ser dentro de la justicia o injusticia una forma de expresar esto, claro. Ahora, si el problema es ese, es que si uno la justicia depende específicamente de en qué lugar estamos parados y en qué sociedad estamos parados y en qué país estamos parados, en qué contexto estamos parados. Entonces es imposible dar una respuesta general. Lo que sí se observa es que los gremios, digamos, como expresión de la lucha de clases, tratan de sacar, los gremios no, los trabajadores, digo, para no hablar no personificar o no, los trabajadores tratan de sacar de esa torta que se reparte la tajada más grande posible. Y los capitalistas tratan de hacer lo mismo. Entonces, lo que hay ahí es una lucha que en general no tiene una resolución dada de antemano. El problema, a veces, digamos, los trabajadores cuentan con un apoyo mayor del grupo más, digamos, de un grupo amplio de la sociedad, si quieren plasmado en el gobierno de turno, que permite, digamos, que los trabajadores se apropien de una tajada más grande de los salarios. Cuando no cuentan con ese respaldo, bueno, logran apropiarse de la torta. Cuando no cuentan con ese respaldo, se apropian de una tajada menor. No es otra la expresión de todo este conflicto, es lo que nosotros conocemos como inflación. No hay ni más ni menos que eso. Digamos, cuando los trabajadores piden salarios más altos, los capitalistas, digamos, conceden ese aumento de salarios, pero por atrás aumentan los precios. Y entonces los trabajadores vuelven a pedir salarios más altos y los capitalistas pueden volver a aumentar los precios. Ahora, ¿en qué porcentaje aumentan los precios y en qué porcentaje aumentan los salarios? Dirime, digamos, quién gana en esa pulseada, que no está determinada de antemano. En los años, hasta el año pasado, digamos, podemos decir que en general esa pulseada en los últimos 10 años la venían ganando los trabajadores, sobre todo los trabajadores registrados, pero digamos los trabajadores. Claramente en este último año los trabajadores han perdido en esa pulseada porque los propios trabajadores se han convencido de que habían tenido, digamos, no solo se han convencido a veces a la fuerza, digamos, porque... O con la contundencia de los hechos, ¿no? Con la contundencia de los hechos y con la contundencia de los despidos, por ejemplo, que ya no les permite reclamar por salario, sino los obliga a reclamar por empleo, digamos. Entonces, la fuerza del reclamo tiene que tener atrás una fuerza, por ejemplo, de poder de representación de los encargados de pedir por salarios más altos. Cuanto mayor sea el nivel de empleo, más fuerza tendrán los trabajadores. Cuanto menor sea el nivel de empleo, menos fuerza tendrán los trabajadores para reclamar un salario mayor. Yo, como representante, digamos, como miembro de la clase trabajadora, no puedo abstraer de mi condición de trabajador. Cuanto mayor sea los salarios, mejor. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Hoy en Tramas, reflexiones sobre la sinuosa actualidad económica con Ariel Boskin. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi Caddy de golf, un mayordomo y una esclava. Un personal trainer, plan sirviente, una criada. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Y poder comer manjares que nunca he probado. Tener un castillo y usar hoteles muy caros. Usar de papel higiénico billetes rayos. Y poder tener aquí mi océano privado. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero tener todos mis dientes de oro y diamante. Para que todas conmigo así quieran casarse. Un parque de diversiones solo para mí. Y antes de morirme que me guarden en un freezer. Pero yo no tengo nada que comer. Yo no tengo plaza como podrás ver. Duermo en tu vereda y te pido a vos que siempre que puedas me ayudes, por favor. Hay más tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com.